El Frente Ciudadano, este sí, que anunció en su momento la expresidenta Cristina Kirchner y que lo planteó como una alternativa para unir a todos los que se opongan al modelo neoliberal que están imponiendo las corporaciones a través de Mauricio Macri. Creo que esta tarde se firma el acta constitutiva aquí en Viedma. Vamos a ver, ahora nos lo van a confirmar. Estamos en comunicación con Matías Cironi, que es integrante de Nuevo Encuentro y que también participa, obviamente, de este Frente Ciudadano. Matías, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué contanos, ¿qué va a pasar esta tarde? Bueno, básicamente es parte de un corolario de un largo proceso de construcción y de construcción de algunas cuestiones, y que va a finalizar hoy con la firma de un acta constitutiva del Frente Ciudadano de la Comarca, que si bien ha venido teniendo actividades, acciones a lo largo del año y a lo largo y ancho de la provincia también, creemos que es momento de dar un salto de calidad en la organización para el año que viene estar un poquito mejor organizados y con muchísima más energía, porque si ese año fue difícil, imagínense el año que viene con... Claro, más complicado todavía. Matías, bueno, sabemos que el Frente Ciudadano lo están integrando agrupaciones ligadas al proyecto de Cristina Kirchner desde hace ya un rato largo, pero me gustaría saber a la altura de los acontecimientos en que estamos, movimientos sociales por aquí, movimientos sociales por allá, acuerdos con Macri, acuerdos con otros sectores, ¿quiénes son los que estaban efectivamente van a constituir este Frente Ciudadano? Mira, hasta el momento confirmaron la firma del documento esta tarde. Bueno, la Cámpora, el MNA Forja, que es el partido de Leopoldo Moró y de Leandro Santoro. Es la pata radical, digamos, que tiene. La ¿no? pata radical de Kirchnerismo, del Proyecto Nacional y Popular. Sí. Fuerza de Río Negro, que es liderada por el legislador Sabatella. Hay una adhesión parcial de la CTA con la limitación de no poder comprometerse a firmar un documento que hace afirmaciones acerca del proyecto político que nos gobierna, y bueno, y del liderazgo de Cristina. Ellos no pueden meterse, digamos, en esta cuestión, si bien tienen una opinión política concordante con el Frente Ciudadano, pero bueno, no pueden firmar fehacientemente, ¿no? Después está el FONAF, que es la Federación de la Agricultura Familiar. Se me están pasando unas cuantas otra vez. La Cámpora, ya lo dije. Sí. Nuevo Encuentro. Sí. Bueno, el Frente Grande, la Carrillo, la Morocha, son todas agrupaciones de... Te pregunto por algunos, entonces, que tengo dudas que estén. A ver, Movimiento Evita. El Movimiento Evita, si bien estamos en alguna concordancia en la calle, en algunos momentos, sobre todo a principios de año, sí participaban de todas estas acciones, después, bueno, se fue desmembrando como organización política, ¿no? Entonces, bueno, terminan no participando, pero no sé si por una cuestión de alineamiento con esta política o por una cuestión de desorganización propia, ¿no? La verdad que no sé. Bueno, el centro, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Tampoco. No, en realidad... Como esto es casi una constitución local, ¿no? El CETEP... No tiene presencia acá, claro. No tiene presencia. Sí, en definitiva, bueno, es casi la rama, digamos, de los movimientos populares del movimiento Evita, y así como el Evita está en una situación desventajosa en términos organizacionales, imagino que el CETEP también. Está. Che, ¿y a qué se aspira? Porque estamos hablando de los movimientos que estaban... y que dudamos que estén. ¿A qué se aspira? Porque Cristina Kirchner, cuando hizo el planteo, me acuerdo, habló de que tiene que ser un nuevo frente, diferente del Frente para la Victoria, mucho más amplio, y el límite que marcó es la lucha contra el neoliberalismo. ¿A qué se aspira? ¿Qué más? Sí, nosotros tenemos obviamente las mismas aspiraciones. Lo que pasa es que durante todo este año, bueno, comenzamos con resistiendo con aguante, que era más o menos el movimiento político social que aglutinaba, digamos, todas las fuerzas políticas, sociales, culturales que se oponían a la restauración neoliberal en la Argentina. Uh-huh. Pasamos a esa mención que hizo Cristina en el acto en Comodoro Py. Después no volvió a hacerla la mención, pero sí quedó la idea por lo menos dando vueltas. Y esto un poco es la continuidad de lo que se dio a nivel provincial, con la constitución de Frente Ciudadano, con 18 organizaciones de campo nacional y popular, que se hizo en Fisque Menuco, uh-huh, el 19 de noviembre pasado, y bueno, que cada una de las localidades que estén en condiciones de replicarlo a nivel local y regional, lo vamos a ir haciendo. Se hizo en Chueles, se hizo en El Bolsón, bueno, en el mismo Fisque, en Río Colorado, en Bariloche, y ahora nosotros queríamos dar ese pequeño salto de organización, porque tenemos que estar mejor organizados, valga la redundancia, para el año que viene. Haber elegido el día de hoy, 19 de diciembre, ¿tiene que ver algo con la historia reciente de nuestro país o fue pura casualidad? Esa debacle social y política de la Argentina quedó en el ADN histórico, ¿no?, de los argentinos, y la verdad que produce una mezcla de indignación por haber vuelto a ese derrotero en la Argentina, y una mezcla de profundo dolor, ¿no?, por todas las muertes que se produjeron, por la situación en general, ¿no?, del país, con tanto desempleo, desocupación, etcétera. Es como un renacer de esa historia negra de la Argentina que bueno, que no imaginábamos que iba a poder volver, que queríamos que la sociedad había evaluado su historia, analizado su historia, y no iba a cometer los mismos errores, pero bueno, lo vamos a hacer. El año pasado ganó este proyecto excluyente y conservador, autoritario, bueno, neoliberal en lo económico, y por una mínima mayoría, pero terminó ganando, ¿no? Así es. Bueno, recordarnos a qué hora es esto, entonces la invitación es a todos los que quieran estar, ¿no? Sí, totalmente. Es más, estamos sumando organizaciones y también ciudadanas y ciudadanos que quieran participar y que quieran adherir y que no se sientan contenidos en ninguna de las organizaciones políticas que están participando de esta acción, ¿no? Uh-huh. Así que, perdón, es hoy a las 19 horas en Brown 18. Brown 18. Claro, en el local de Nuevo Encuentro, ¿no? Es en el local de Nuevo Encuentro, momentáneamente, porque claro, es uno de los únicos que está activo en la actualidad, entonces sirve de base ahí de Frente Ciudadano y de todas las organizaciones que estamos en esta movida.